turista, que viene en calidad de turista a hacer observaciones, inspecciones en la área de río, de charco La Pava, río Changuinola, y entonces ellos me solicitaron que hubiese acompañado. Entonces se da la situación de que no coartaron el derecho de transitar a la área, para trasladar a la área de Charco La Pava. Entonces, de mi parte, es preocupante esta situación para mí, porque yo soy un elemento indígena y nosotros hemos depositado confianza en nuestro gobierno actual, en este momento el gobierno PRD, que siempre hemos venido apoyando. Entonces yo creo que hay aspiraciones también fuertes por parte de nuestro gobierno en turno, y nunca hemos pensado de que se nos hubiese coartado este derecho. Y por otro lado, los señores que nos visitan de buena forma y de buena manera, de una forma para conocer la área, para por lo menos visita, pues, que viene a realizar, y espero que no se hubiese dado estas situaciones, pero en realidad este es algo que más bien crea una idea de que hay cosa dudosa. Entonces nosotros no andamos con ese pensamiento. Son personas humildes que pacíficamente quieren hacer un recorrido por las áreas de estas áreas donde se está haciendo algún trabajo. Es correcto, compañero, ese es el propósito, de esa forma es lo correcto. Bien, adelante, compañero. También usted comentaba algo sobre el asunto. Sí, cómo no. Mi nombre es Rodolfo Chávez, yo soy de México. Vemos aquí en este grupo, compañeros, compañeras, señores, señoras, jóvenes de México, de Costa Rica, de Colombia, de Panamá. Y estamos interesados, muy interesados en conocer este megaproyecto que están haciendo. Así acá es. Y sobre todo porque los compañeros indígenas, pues muy entusiasmados, querían ellos mostrarnos el lugar. Claro que ellos también tienen un problema de despojo, y eso pues es una cuestión delicada, pero bien, no nos metamos en ese asunto. El problema de despojo es desde luego un asunto que está sucediendo en muchos lugares. En México tenemos también proyectos de este tipo, y sí hay despojo de la gente. Entonces, pero ya a este despojo se le suma algo más, que es que ni siquiera puedan entrar ellos mismos. Ya no digamos nosotros, que somos gente que venimos de otros países, ni siquiera puedan entrar ellos mismos. Nos comentan que son habitantes de dos comunidades, una que se llama Valle el Rey y otra que se llama Charco de la Pava. Y esto pues más nos preocupa todavía más, porque nosotros que venimos de fuera, saber que compañeros de aquí mismo no pueden entrar ni siquiera a su propio pueblo, pues desde luego que es una cosa delicada, ¿no? De a nosotros, pues sencillamente lo que no logramos hacer es ver los trabajos, ver realmente qué tipo de trabajos están haciendo, ver la dimensión, y pues ya en su momento nos enteraremos ahora sí más de cuál es este proceso de que se está llevando a cabo por una empresa que entiendo que se llama AES, y que están haciendo perjuicio en la misma comunidad, y en este caso se suma a el impedir el paso a ver o a transitar por este su país, que además los felicitamos por tener un país tan bello como Panamá. Sí, nuestra provincia se ha destacado por el turismo. Nosotros creemos que puede haber algún tipo de equivocación. No sé, ¿hay alguna franja amarilla, algo pasó que no pueda, qué excusa le dieron, qué razones le dieron para poder que no pudieran ingresar en las áreas y poder observar como turista y como miembro acá de la comunidad indígena, que también veo indígenas acá que son propios de esos lugares, y que se les niegue de esa manera el transitar por ese pueblo, por esas comunidades? Exacto. Efectivamente, cuando nosotros llegamos a una primera parte, no sé cómo se llama, el salto, no sé cómo se llama exactamente allí, lo que me dicen los señores indígenas de acá es que allí no están haciendo allí ningún trabajo, ¿no? Que los trabajos están más arriba, que el pretexto que nos dieron, porque salieron policías y nos dijeron que no podíamos pasar, no podíamos transitar por cuestiones de seguridad, esa es la razón que nos dieron, ¿no? Y que a ellos como policías pues podían llamarles la atención de que pudieran ellos ellos entrar a una zona, o sea, que nos dejaron entrar y que sucediera algo, claro, que nosotros íbamos a tener suficiente cuidado, pero sí lo que nos dicen los compañeros es que allí no se está haciendo ningún trabajo, que los trabajos están más arriba, que incluso más arriba hay ya retenes un poco más en forma, allí no había ninguna línea amarilla, no había nada, más que una cadena que lo que comentan los habitantes que venían con nosotros es que no es usual que esa cadena la pongan en ese lugar, ¿no? En ese lugar. Entonces nosotros decimos, bueno, no, nuestro único interés era ver, nuestro único interés era observar, nuestra única posibilidad que teníamos de conocer el lugar, de conocer un proyecto que se está haciendo acá, que al parecer es un proyecto muy grande, pues resulta que hay cosas que se ocultan o que se quisieran ocultar, y pues creemos que ni siquiera debe haber una idea en ese sentido. Sí, la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que estén visitando nuestra provincia, nuestra humilde provincia, una provincia que está empezando en lo que es el turismo. Nuestra universidad ya está ahorita graduando estudiantes en esa área de turística, y nos parece muy extraño, nos parece muy así extraño, pues, o para decir otra palabra, que se les cuarte la libertad a turistas que pacíficamente simplemente vienen a ver las magnas obras que hace este gobierno, que hace este el licenciado Martín Torrijos por esta provincia, y nos llama la atención que no le puedan dar una razón contundente o algo justificable como para que ustedes no tengan acceso a la entrada de esos lugares. Bien, con ustedes aquí nos acompaña el compañero Gonzalo Júquer Duncan, el candidato a diputado por el partido PRD, que también, igual que la ingeniera Balbina Herrera, tienen interés, sumo interés, para que el turismo venga a esta provincia y se explore esta provincia, porque tiene muchas áreas turísticas y además se están haciendo muchos proyectos. Fíjense que ya van dos proyectos, y se tiene calculado que 5 proyectos de hidroeléctrica se van a hacer en esta provincia. 5 proyectos de hidroeléctrica. Todavía no se ha dicho al pueblo cuál va a ser el beneficio real que va a obtener estos hidroeléctrica, pero creemos que va a haber un beneficio contundente. Nuestra población, imagino que va a ser muy favorecida con esto, pero todavía no lo hemos visto claramente en un papel. Adelante, Gonzalo, si tenías alguna. Sí, buenos días a todo el pueblo catoreño. Nosotros, una vez más, como de costumbre, le damos gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos de estar en este su programa. Queremos, para mí es una sorpresa encontrar los señores que nosotros, para nosotros, creemos que el turismo es la explosión más grande que podríamos tener nuestra provincia, y al vernos en esta situación de que personas que quieran ingresar en esta área tan hermosa, sí, el pueblo catoreño, como le decía el profesor, el pueblo es muy humilde, pero tiene cosas hermosas la provincia aquí, que nosotros, las puertas deben estar abiertas para el turismo. Ahí yo quiero traer a colación un incidente que pasó, esperamos que no sea así, los señores, no sé de qué país vienen, pero sí quiero decirle que en calidad de director de trabajo, cuando fungía yo como director de trabajo, nosotros en Retro, ni al señor ministro se le permitió. Y nosotros hicimos una crítica fuerte frente a esto. Porque estamos de acuerdo que, por seguridad, estoy de acuerdo cuando hay trabajo de explosivo, algunas cosas de peligro para las personas que deambulen por ahí o que ande. Estoy de acuerdo, pero nosotros en calidad del ministro de trabajo. Y nosotros hicimos crítica fuertemente frente a esto, y yo como director, pero como el señor ministro andaba conmigo, no nos permitieron entrar en reforma, o sea, por cuestión de seguridad. De ahí, de pronto, el gerente tuvo que disculparse con el señor ministro, pero yo pienso, profesor, y los señores que nos acompañan aquí, yo conozco esta área. Esta área comúnmente lo caminamos por ahí, Chacolapava y toda esta área. Inclusive la empresa tiene un transporte gratuito para que la gente circule. No sé exactamente en qué área, pero si esto se está dando, que no se pueda permitir a nosotros mismos, yo pienso que lo único de la área nuestra en la República de Panamá que no se nos permitía pasar era la zona del canal, y eso ya pasó a la historia. Así que ¿qué globo de tierra aquí donde nosotros como panameños que no podamos pasar? Porque conozco al señor del área. Yo quiero decirle que nosotros personalmente señores, nosotros vamos a hacer investigaciones sobre esto, porque esto es de mal gusto. Nosotros estamos creyendo en un turismo ecológico para la provincia de Boca del Toro, donde se le debe facilitar a todas las personas, a todas las personas que quieran incursionar aquí en la provincia de Boca del Toro. Aquí está el desarrollo, aquí está todo lo nuestro, y es la parte que yo sí me preocupa, profesor, en saber que no se le cuarte el derecho a alguna persona. Yo sí quiero decirle de salida, no conozco de fondo cómo es el asunto, pero quedemos como bocatoreños, y en realidad, como lo dijera el profesor, yo soy candidato a diputado por el partido más grande de la provincia y por el del país, del Partido Revolucionario Democrático, y nosotros, eso es nuestro anhelo, que el turista venga y incursione aquí, y no podemos recibir a lo que vienen a incursionar de una manera, al contrario, debemos darles, prestar ese servicio, que se sientan satisfechos, que la provincia de Boca del Toro tiene mucho que dar en cuanto a turismo. Así que no sé, yo personalmente, en calidad de Gonzalo Júquer, nosotros les pedimos la disculpa. Yo personalmente voy a investigar qué es lo que está ocurriendo allá en AIS. Muy bien, y ahora que menciona sobre todo el canal, nos preocupa algo que puede suceder, y que es algo que se repite en algunos países, que las empresas tengan sobre todo capital extranjero, y que las empresas con capital extranjero empiezan a funcionar casi de manera independiente y a veces un poco por encima de los intereses de las propias naciones. Esto es algo que puede estar sucediendo aquí, no sé, no lo sé, pero sí sucede en otros lugares. No son las empresas con capitales extranjeros que ellas, estas empresas, lo que hacen es ir sobre su negocio independientemente y a veces por sobre los intereses de las propias naciones, y desde luego de los pueblos, y de los pueblos indígenas más. Eso es algo que está sucediendo en otro lado, no lo sé aquí, no lo sé porque no estoy enterado, veníamos en otro nivel, en otro terreno, pero algo que mencionó también el señor, que es el conductor, que dijo que todavía no tienen muy claro cuáles son los beneficios que están o que vendrían por parte de esas empresas, porque son las empresas, ¿no? O sea, son los grandes proyectos, pero ¿cuáles son los beneficios? Sin saber también, como les digo, exactamente aquí en Panamá qué está sucediendo, pero sí sucede en otros lados, y en nuestro país, en México, sucede que los beneficios no son para la gente de allí. Los más necesitados. Exacto. Los más necesitados son desplazados, y los beneficios no son para ellos. Hay algunos lugares en donde han puesto hidroeléctricas, en México mismo, en el estado, en los estados del sur, y la gente que está en el lugar, que fue desplazada o que está en los lugares cercanos, es gente que definitivamente no tiene ningún beneficio, pero no solo eso, sino que lo único que sufren es un desplazamiento, y eso es una cuestión delicada. Ahora pues sucedió esto, no lo sabemos, no sabemos cuál es la razón, pero pues entonces comenzamos, como usted dice, de repente a pensar en varias cosas, y esto de los beneficios, bueno, pues entonces es un beneficio para una empresa o es un beneficio para el conjunto del pueblo, y en este caso no solo de un pueblo o los pueblos que son desplazados, sino de toda una provincia, que es la provincia de acá de ustedes, o los pueblos o las ciudades más cercanas como esta, que entiendo que es la ciudad capital de esta provincia. Sí, yo antes que el señor Ramón intervenga, yo quiero decir, hacer los comentarios frente a lo que usted acaba de decir, y nosotros hemos comentado por los medios de que aquí en la provincia de Boca del Toro nosotros producimos banano, y nos damos el lujo de criar nuestros cerdos con banano, aunque la empresa no es nuestra, pero ahí quedan residuos de que nosotros nos damos el lujo de criar. Si le decimos a un europeo que nosotros le damos banano a los puercos, van a decir, bueno, son puercos finos, porque allá es tan carísimo el banano. Y si nosotros, yo lo he dicho, si nosotros la provincia de Boca del Toro vamos a producir energía, por lo menos Boca del Toro debe ser, pero no hemos escuchado, como eso es cierto, ni una cláusula que tenga algo que ver beneficio para Boca del Toro. Pero nosotros, es una lucha, y nosotros queremos ver, porque como yo he dicho, no es posible que AES está desarrollándose aquí tan cerca de nosotros, y una comunidad tan cercana, que ahí hay que batir lodo para llegar, y tantos materiales. Eso yo se lo dije en la comunidad que yo llegué. Yo le digo, no puede ser, porque si el impacto de esta gran empresa, esta transnacional que viene acá, el impacto, ¿dónde va a quedar? Debe impactar aquí primeramente y luego hacia afuera. Y nosotros vivimos una comunidad tan cerquita que hay que batir lodo para llegar a la comunidad. Y tanto balastre, que no se lo pavimente, pero por lo menos que le tiren balastre para subir. Cositas como esas, nosotros lo hemos comentado. Pero nosotros sí queremos decir, y nosotros vamos a ver cuáles son los derechos nuestros como bocatoreños en este proyecto macro que se desarrolla aquí en la provincia de Bocatoro. Bueno, mira, Gonzalo, oyentes amigos de Caribe Estéreo, yo escuchando los planteamientos que trae el señor acá, me dice que oriundo del hermano país de México, también acompañado por un hermano costarricense y algunos otros que supuestamente pues son ambientalistas y que vienen a hacer un recorrido a la provincia y que quieren visitar las instalaciones o los terrenos, todo lo que está aledaño al proyecto Chan 1. Yo sí quiero decirle que para entrar a estos proyectos, como tú bien lo dijiste, hasta el ministro de Trabajo aquí en Panamá, en el caso de Rex Frog, tuvieron ciertos problemas, y usted como en aquel entonces fungiendo como director de trabajo. Cuando uno va a visitar esas áreas, uno tiene que tener primero, presentar sus credenciales, si es un periodista, si usted viene por parte de alguna organización ambientalista, identificarse primeramente, y tiene que llegar donde los dirigentes o los comités que hay dentro de las comunidades. Luego tiene que visitar las instalaciones y las personas encargadas y responsables de la obra que se está adelantando, porque usted bien lo dijo, hay explosivos, hay maquinarias por cuestiones de seguridad. Yo he visitado las instalaciones de AES Panamá y a mí no se me permite entrar alegremente a los terrenos de donde se construye el proyecto si no llevo un casco de seguridad, si no tengo un chaleco de seguridad, si no hay una persona que me guíe para poder visitar las instalaciones. Entonces no es que puede venir cualquiera alegremente de buenas a primeras y entrar a las instalaciones porque yo quiero, porque yo soy ambientalista o porque represento a determinada organización. Yo creo que hay normas que se rigen, hay parámetros que en todos los países del mundo nosotros tenemos que cumplir, y sobre todo si somos hombres de derecho. Dice que donde existe el derecho, pues nosotros tenemos que ceñirnos a eso, y si hay infracción de un derecho o de la ley, entonces ya estamos incurriendo en un delito. En cuanto a qué beneficio se recibe las comunidades, yo quiero decirle aquí a los caballeros y a los oyentes, el pasado lunes 20 fue inaugurado un hospital rural en el Valle del Riscó, que anteriormente era un centro de salud. Hoy se convierte en un hospital rural a un costo de $94,838. Y también se van a construir y mejorar algunos centros de salud en comunidades como Guayacán, Ceiba, Bajo Culubre y otras comunidades. Entonces, así sucesivamente, la municipalidad de Changuinola ha recibido $500,000, $1,000,000 de impuestos que ya han negociado